Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2563, martes primero de noviembre, Día de Muertos Chiquitos. Bueno, eso me decían a mí, así me enseñaron. Hoy honramos a nuestros muertos y bueno, pues es una festividad a nivel nacional muy importante en México. Aquí en Yucatán celebramos el Janal Pichán, se ponen ofrendas, se hace un altar para honrar a nuestros muertitos y para invitarlos, pues, una noche de celebración. Les ponemos comida, les ponemos bebida, se platica con ellos. Es un pues una celebración que nos permite reunirnos en familia. En algunos otros lugares pasan la noche completa para celebrar a nuestros muertos. Y pues es una oportunidad de convivencia y de celebración. Y una oportunidad muy importante de comer pips aquí en Mérida. Si usted no los ha encargado, pues anda tarde. Y si usted ya está probando las delicias de lo que es un pip, pues provecho. Haremos lo propio. Pero bueno, por lo pronto quédese aquí en Fórmula en los Negocios, que tenemos un programa de especialistas esta noche. Aquí en Fórmula en los Negocios nos acompañan nuestros amigos de Elite Home Health and Care. Nos acompaña Julisa Montalvo, ella es la directora general de Elite, ha estado ya con nosotros aquí en el programa y nos trae ahora a Irujari. Soy re malo para los nombres, Irujari, y tú me pones este nombre, precioso tu nombre, Irujari Carballo. Ella es la administradora y ahorita nos va a platicar Julisa. Bienvenidas, buenas noches, gracias por acompañarnos. Julisa, ¿cómo estás? Muy bien, Roberto, gracias por invitarnos. Como siempre, un gusto estar aquí en tu programa. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Cómo va Elite? ¿Qué me platicas? ¿Cómo sigues tú? Te apasiona tu trabajo, ¿verdad? El cuidar a nuestros adultos mayores. Sí, así es. Nos apasiona muchísimo lo que es el cuidado de adultos mayores. Y pues ya vamos a cumplir 3 años, ya cumplimos. Wow. Vamos para el 4º año ya. Entonces, a cerrar con broche de oro este año con nuevos proyectos. ¿Cómo cierras el año? ¿Bien? ¿Va mucho trabajo? Muy bien, mucho trabajo. La gente cada vez confía más en nosotros. Nos recomiendan, que es lo más importante, que nuestro trabajo hable por nosotros, ¿no? Sea nuestra mercadotecnia. Y con nuevos proyectos en puerta que creemos que van a ser muy interesantes para la gente que ya nos contrata hoy en día y sus familias. De acuerdo. En Elite, ¿tu principal servicio cuál es? En Elite nos dedicamos a dar servicio de enfermería y rehabilitación a domicilio. A domicilio. Así es. ¿Con enfermeras de profesionales? Con enfermeras y personal pues capacitado, profesional, de buenas referencias y gente que tiene esa calidez humana. Porque luego escuchamos noticias tristes de adultos mayores que están solos en su casa y que sufren accidentes y que ustedes pueden proveer ese, porque no, quizás no nada más es el cuidado de enfermería, sino el cuidado de cariño, de compañía para un adulto mayor que tiene que pasar por un proceso de rehabilitación o un tratamiento, ¿no? Así es, Roberto, exactamente. No es tanto muchas veces el cuidado que se requiere a nivel salud como el cuidado que requieren de acompañamiento, de levantar el ánimo de la persona, claro, sacarlas de la depresión muchas veces por la soledad, ¿no? Entonces, esa compañía es la que marca la diferencia con nuestro servicio. Excelente. Pues, amigos, la verdad que Elite, aquí estuvo Elite cuando nació. Cuando sí, creció, es una empresa del Grupo Montalvo y bueno, pues la familia Montalvo ha hecho mucho, mucho por los adultos mayores y eso pues se agradece porque de veras confíen en los servicios de ellos, son pues profesionales en lo que están haciendo, son pioneros aquí en Yucatán. Sí, así es. Tal vez ya existían otras agencias de enfermería, correcto, pero esta empresa es algo más especializado y tiene diferentes tipos de servicios que se adaptan y se personalizan. Entonces sí somos pioneros, yo considero. Correcto. Uh-huh. ¿Ya cuántos enfermeros tienes, enfermeras? Ahorita tenemos alrededor de 35 enfermeros y enfermeras. ¡Wow! Sí. Oye, creciendo importante, ¿no? Sí, así es. Eso es lo que debemos de hacer, ¿no? Año con año mejorar para dar un mejor servicio. Oye, ¿no has pensado en poner un hospital? No, todavía no, Roberto. Ya eso sería algo más especializado todavía. Vamos paso a paso, ¿no? Correcto. Creciendo con seguridad. Creciendo. Oye, pero 30 y tantos profesionales de la enfermería trabajando es importante, ¿no? Sí, es importante. Nosotros sí nos tomamos muchas molestias en reclutar correctamente al personal y tener a los mejores. Correctamente. Yo creo que mucho del secreto del servicio que prestan ustedes está en quiénes colaboran, en cómo seleccionar a esa gente. Yo te haré una pregunta. ¿Hay gente buena aquí en Yucatán para hacer ese trabajo? Claro que sí, hay gente muy buena y nosotros tenemos la confianza que los enfermeros que trabajan hoy en día con Elite, con nosotros, son enfermeros que están, como mencioné anteriormente, son enfermeros que están capacitados, que tienen los estudios y tienen esa calidez, dicen vocación. Tienen claro. Que tener mucha vocación. Mucha vocación, sí. De servicio, de cariño a las personas, ¿no? De dar servicio, porque tenemos la imagen, bueno, por lo menos yo, de que una enfermera necesita tener pues ese carisma, ese cariño por la gente, porque pues yo creo que de veras debe tener esa vocación innata, hasta lo podría yo poner así, para ser enfermero, ¿no? Sí, así es. No cualquier persona sabe tratar a un adulto mayor y no cualquier persona tiene esa vocación, como mencionas, esa entrega, esa paciencia. Se requieren pues muchas características, ¿no? Habilidades y aptitudes para poder claro. Manejar un servicio de este tipo. ¿Tenemos aquí en Yucatán escuela de enfermería? Sí, hay un montón de escuelas de enfermería. Eso sí, tenemos un montón. Hay muchísima gente que se dedica a eso. Y es nada más encontrar pues a las personas indicadas. Pues ahí tiene usted, amigos. Si usted tiene un adulto mayor que requiere que lo cuiden, llámeles a Elite, ahorita le vamos a dar todos los datos. Por lo pronto, quédese con nosotros. Irujari Carballo, ¿y tú qué haces en Elite? Bienvenida, buenas muchas noches. Gracias. Nosotros ahorita, como está creciendo Elite, como mencionaba Julisa, tiene muchos proyectos en puerta. Una de ellas es la creación de una residencia para adultos mayores. Ah, okay, sí, cómo no, ya platicamos aquí en el programa pasado. Que vino Julisa, ajá. Sí, y ahorita vamos a hacer un club para el adulto mayor, con eso vamos a arrancar. ¿Un club? Sí, así club es. ¿Club deportivo o club? No, es un club en donde los adultos van a poder hacer diferentes actividades para que estén un poco más activos, favoreciendo mucho el envejecimiento activo y a mejorar su calidad de vida, que ándale, es lo que eso me gustó, buscando. Envejecimiento activo, ahorita nos platicas más de eso. ¿Y tú vas a estar encargada de? Voy a ser la administradora de la residencia y de club. ¡Órale! Muy bien. ¿Y qué quiere decir tu nombre, Irujari? Irujari es un nombre japonés. Como todo nombre japonés, son por simbolitos y cada letra tiene un significado. Ándale. ¿Y qué significados tiene tu nombre? Está entre ellos salud, sabiduría, entereza. Ándale. Sí, son varios. ¿Y por qué te pusieron ese nombre? Digo, si no es indiscreción la pregunta. Siempre me he hecho esa pregunta. Siempre te hacen esa pregunta. Sí, mi papá. Ajá. Mi papá es el que le gustó el nombre. ¿Él es de descendencia japonesa? No, él en el trabajo escuchó el nombre y le gustó bastante. Y él es el que siempre ha puesto el nombre a nosotras, así que él decidió. ¿Y si te identificas con tu nombre? Sí, muchos dicen que sí, parezco chinita, los ojitos medio rasgados, pero sí, me gusta mucho el nombre. ¿Pero eres de aquí, de Yucatán? Sí, soy yucateca. Perfecto. Oye, pues precioso tu nombre. Bienvenida. Vamos a estar platicando, amigos, de este proyecto que nos traen nuestros amigos de Elite. Ya habíamos platicado de la casa hogar que están construyendo, pero esto del club para adultos suena maravilloso, ¿no? Porque pues ahorita nos van a platicar de este nuevo proyecto. Vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. All mine is my desire. allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo martes primero de noviembre, disfrutando de nuestros muertos. Le decía yo, a comer pib. Espero que usted esté saboreando a estas horas, porque no, ¿a qué hora se come el pib? ¿En las mañanas, en la tarde o en la noche o en todo momento? En todo momento. ¡Eso! Desayuno, almuerzo y cena. ¡Eso es todo! Así es de que a comer pib y honrar a nuestros muertitos. Gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo, y a Manuel Huicap, que está en la cabina de grabación, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Gracias también a Ricardo Tapia, que está en algún lado, en la nube, conectado en internet para que usted esté en permanente comunicación con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Estamos, mire, es importantísimo que nos platique, nos conversamos, podemos platicar con usted sobre los temas que tocamos aquí en el programa. Así es de que denos me gusta en nuestras páginas, redes sociales, para conversar con usted. Y también que puede usted escuchar los programas, porque los grabamos y los subimos a nuestra plataforma web, para que usted los pueda escuchar, bajar los documentos, platicarlo con su gente, recuperar la información de teléfonos y demás en www.formulenlosnegocios.com.mx. Es muy importante. Y también nos puede usted escuchar a través de internet. Si le da clic en la pestaña que dice escuchar en vivo el programa, nos escuchan de muchas partes del globo, empezando por España, Oaxaca, del DF, de Guadalajara, de muchos lugares que tenemos ya gente aficionada a nuestro programa. Bien, gracias por ello. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. En Grupo Sadassi estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Este mes, mire, ya otra vez, este mes ya se terminó el mes de octubre, ya se acabó la temporada de huracanes. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo en las Américas y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar renta, es el momento, se acaba el año, ya no pierdas más el tiempo. Las Américas es nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad y cuenta con el mejor equipamiento urbano. Te voy a dar un teléfono para que les hables, 941-2185. Haz una cita, tienen asesores certificados, especializados, que te van a ayudar a encontrar la mejor opción crediticia para que, pues, simplemente estrenes casa. Todavía estás a tiempo para estrenar casa y que puedas, pues, simplemente pasar la Navidad y el fin de año pues estrenando casa. ¿A poco no sería sensacional? Así es de que hazlo ya. También te quiero decir que te inscribas, porque este 6 de noviembre, el domingo, 7:30 de la mañana, la segunda ruta Sadassi en Los Héroes, Mérida. Esta ruta que se está convirtiendo en algo verdaderamente icónico en la ciudad, una ruta para andar en bicicleta dentro del fraccionamiento Los Héroes y darle, pues, dos vueltas, si aguantas, dos vueltas al periférico y una vuelta también, solo $250 la inscripción. Es para ayudar Sadassi en su responsabilidad social, ayuda a la Fundación Niños y Crías AC. Esta fundación enseña a los chiquitines a cuidar el agua. Qué importante función para ayudar a esta fundación, enseñar a cuidar el agua que tanto nos hace falta. Digo, no nos hace falta el agua, nos hace falta cuidarla y aprender cómo cuidar el agua. Así es de que todo esto es para ayudarnos, la vamos a pasar re chévere el dominguito andando en bicicleta. Márcales, inscríbete, porque es cupo limitado, se van a acabar las inscripciones. 9, te voy a dar el teléfono para que le marques a nuestros amigos de Sadassi, 941-8816. Inscríbete. Bien, nos acompañan aquí noche especialistas de Grupo Montalvo, de Elite Home Health and Care. Nos acompaña Julisa Montalvo, que es la director general, y Irujari Carballo, que es la licenciada administradora de este club de adultos. Y también Laura Alcalá, que ya se incorporó aquí al programa. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Robert, un gusto estar con ustedes y pues muy atenta a todos los comentarios que nos están dando nuestros amigos de Grupo Montalvo. Y que bueno, hoy es Elite Home Health and Care. Así es. Ahí está, para que te lo aprendas, ya ves. Oye, Irujari, tú eres licenciada en gerontología. En gerontología. Gerontología. ¿Qué gerontología es eso? La gerontología es la ciencia que estudia el envejecimiento. Ándale. Sí. ¿Y qué le estudias al envejecimiento? Más que nada, la carrera lo que buscamos es, como había mencionado antes, un envejecimiento activo para todos nuestros adultos mayores, buscar siempre herramientas para mejorar su calidad de vida. Muchos tienen rezagada esta población. Nosotros lo que buscamos es la reinserción a la sociedad, a este grupo tan importante de nosotros, ya que sin ellos pues no seríamos mucho ahora, ¿no? Entonces es una manera de retribuirles todo lo que han hecho por nosotros y darles estos espacios para que ellos puedan seguir siendo. Porque tradicionalmente en nuestra cultura hemos dejado a nuestros adultos mayores como que inservibles, ¿no? O sea, ya pasó su época productiva máxima, o no sé cómo decirlo, pero incluso ya no les damos trabajo, ya los discriminamos, sería la palabra correcta. Y qué importante es la labor de ustedes, porque en otras culturas el adulto mayor es el sabio, es el que dirige las comunidades, es el que tiene la sabiduría. No. Así es, sí. De hecho, nosotros tenemos una cultura ahorita en el que creemos que porque como ya llegamos a los 60 años, no podemos hacer muchas cosas. Sin embargo, es la oportunidad que tenemos para poder hacer lo que en nuestro tiempo no pudimos hacer, ¿no? Correcto. Entonces, de repente ahorita quiero viajar, bueno, pues ¿por qué no viaja? Que de repente quiero aprender algunas cosas que mi tiempo no pude. Bueno, sí. Nosotros te brindamos el espacio y hazlo con nosotros, ¿no? Entonces, como mencionabas, ¿por qué en otras culturas lo tenemos en alto y nosotros aquí no podemos hacer lo mismo? ¡Wow! Pues suena maravilloso. Y me imagino que de eso se trata este proyecto que traen Club de Día. Así es. A ver, platícanos, ¿qué significa Club de Día? Que ya me dieron ganas de inscribirme. Claro que sí, el Club de Día. Ya cubre el primer requisito. Oye, aplácate. Bueno, en este Club de Día lo que buscamos es brindarle un servicio completo a nuestros adultos mayores, donde van a tener un espacio en el que van a poder hacer diferentes actividades, tanto terapias ocupacionales, terapias cognitivas, para favorecer esta parte, ¿no?, del cerebro de no... Muchos dicen, ¿no?, es que llegan a viejitos, llegan ya, es una persona adulta y empieza a perder la memoria. Bueno, pues no necesariamente, uh-huh. Hacer esas terapias para poder favorecer ese campo y poder apocar un poquito nomás. Las terapias que son físicas, para que, pues como todo, ¿no?, personas necesitamos esas actividades, vamos a dar tai chi, yoga y cosas así. Pintura, manualidades para las mujeres, repostería, talleres de lectura. Talleres de carpintería. Entonces, sí, bastante. Bueno, a mí se me está ocurriendo lo que a mí me gustaría ir a tomar allá al Club de Día. Es lo que buscamos, ¿no? Que todas esas actividades que ellos en su tiempo quisieron tomar, nosotros les vamos a poder brindar ese espacio para que puedan realizarlos. Oye, sensacional, Julisa. ¿Cómo surge este proyecto, esta idea? Porque sé que está... Bueno, primero el servicio de enfermería en casa, y luego la casa hogar, y luego el Club de Día. Sí, pues yo creo que el objetivo máximo que buscamos en este Club de Día es que adultos mayores puedan socializar. Okay. Y en vez de que permanezcan en sus casas, no sé, a veces los familiares salen a trabajar, los hijos salen de la casa y se quedan... pues solos, viendo televisión o viendo películas, no sé, que puedan socializar con personas de su misma edad. Correcto. Y de esa manera, pues no sentirse rezagados, ¿no? Sino vivir con calidad, no los años que queden, por muchos o pocos, que puedan vivir con calidad y ahora sí que en compañía de otras personas de su edad, desarrollando todavía físicamente, a nivel cultural, porque van a haber clases de todo tipo, talleres de todo tipo. Entonces, ser activos, ¿no? Que es lo que buscamos. Pues amigos, ahorita les vamos a dar la dirección, porque hasta ganas de inscribirse para ir a pasar el día, porque por eso es club de día, ¿no? O sea, así es. Va a ser y fíjate, día. Robert, más que nada que Yucatán se ha vuelto un punto importante para, o un foco de atención para el retiro, como que es un lugar que atrae a la gente mayor. Sí, cómo no, los canadienses, sí. De diferentes países, y que tengan un lugar en donde puedan entretenerse y aprender, me parece maravilloso. Sí. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo martes primero de noviembre, disfrutando. Mire, yo le voy a dar una recomendación. El 11 de noviembre arranca la Feria Yucatán Ixmaquil 2016. Ya nos vino a platicar el licenciado Juan José Abraham Achach todo lo que va a haber en la feria. No pierda usted la oportunidad de ir. Mire, ya usted se va a poder estacionar sin que se llene de polvo su coche, porque ya está pavimentado todo el estacionamiento, que eso va a ser maravilloso. De veras que Juan José Abraham ha creado un centro de diversión para todos nosotros, creo yo, de primer mundo. Nos platicaba de los juegos mecánicos. Ya, juegos mecánicos de primer nivel. No tiene usted que ir a Orlando, no tiene usted que ir a Tampa para subirse a esos juegos mecánicos espectaculares. Aquí los vamos a tener ya en la Feria de Ixmaquil. Así es de que prepárese para darse una vuelta. Mire, yo le puedo recomendar que divida los días. O sea, no vaya nada más un día. Vaya un día primero a los juegos mecánicos. Vaya otro día exclusivamente de compras. Vaya otro día exclusivamente a ver los shows, ¿no? Y otro día te lo avientas y te vas al palenque. ¿A poco no? Ahí está. Hasta 4 días puedes ir a la feria. ¿Les gusta la feria, Ixmaquil? Sí, bastante. ¿Sí? ¿Por qué te gusta? ¿Para ir a los juegos, de compras, a los shows? De compras y al palenque. Al palenque, claro. Tienen conciertos. Los conciertos. Y mire que este nuevo centro el Centro Montejo, el Centro de Espectáculos Montejo, que así le pusieron porque la cervecería Modelo hizo una inversión importantísima en la feria. Más de 30,000 gentes caben en este Centro de Espectáculos Montejo. Impresionante, porque pues es un verdadero 30,000 gentes. Es para ver bien los espectáculos. Y qué bueno que la cerveza Montejo está presente, la cervecería yucateca, que regresa a nuestras tierras, y gracias a Grupo Modelo que nos regresó la cervecería yucateca, otra vez la vamos a fabricar aquí. Yo espero que la planta la estén inaugurando pues ya por allá del 2017 para poder estar con nuestros amigos de Grupo Modelo. Pero bueno, nos acompañan aquí en el estudio Julisa Montalvo, director general de Grupo Elite. Ya le voy a llamar Grupo Elite porque ya tienes varias empresas, Julisa. Y también Irujari Carballo, licenciada en gerontología. Ella va a ser la administradora del Club de Día. Y Laura Alcalá. ¿Cómo estás, Laura? Bien, muy entusiasmada con este proyecto. Qué buena falta hacía aquí en Yucatán. Y que sea una iniciativa tan bonita, porque sí me gustaría remarcar que se origina con la necesidad de tu abuelita, ¿no, Julisa? Así es. Y viendo, te lo digo porque pues yo tuve mi abuela materna, estuvo muchos años cáncer, que se le fue a los huesos, y muchos años batallado tanto mi tía como mi mamá con enfermeras, porque pues se iban y no regresaban, y búscate otra. Entonces Elite este servicio que proporciona, de que te garantiza primero que siempre vas a tener enfermeros, además preparados, además atentos, cariñosos, etcétera, que lo estén complementando con la casa hogar y que además ahora la casa del día, ¿o cómo se llama? Club de día. El club de día, me parece extraordinario, sobre todo para las generaciones venideras que están llegando a ese punto en donde pues ya incitarlos a hacer cosas en donde no se pongan en riesgo, en donde puedan platicar con otros de su época, recuerdos, etcétera, y con quién convivir y más que nada aprender, ¿no? Así es un proyecto que la verdad nos apasiona muchísimo, porque lo vemos desde nuestras propias casas, que hay una necesidad, y es un proyecto que ya hay en otros lugares del mundo y del país, entonces es muy necesario y creo que estamos justo a tiempo para traerlo aquí a Mérida y desarrollarlo y que realmente podamos darle un beneficio a la sociedad. Sí, definitivamente, me parece. Yo creo que bueno, y honrando a tu señora abuela, que días pasados se nos adelantó, y hoy, Día de Muertos, pues darle un saludo donde quiera que pues esté. Pues a todos, hay y que yo recordar creo que, a los yo que creo que allá. Ha de estar muy orgullosa. Claro. Por lo que estás haciendo, Julisa, porque no es fácil tomar las riendas de un negocio con esta misión tan importante, ¿no? Porque hay mucha responsabilidad atrás de esto. El club de día, ¿para cuánta gente más o menos piensan que pueden tener capacidad? Estamos calculando alrededor de 35 personas. Ok. Uh-huh. Un grupo sensacional. Sí, así es. ¿Dónde claro va a estar? Bueno, va a estar ubicado en la colonia Campestre. Va a estar ubicado entre la avenida Campestre y la avenida del Tecnológico. Ok. Sí, y está en la calle 17, número 299. Y ahí esa instalación van a poder hacer todo lo que nos platicó Irujari. Así es una casa que pues va a estar muy adaptada para todas las actividades y talleres que queremos brindarles, ¿no? Ok. Uh-huh. ¿Cuándo arrancan, Julisa? Pues la fecha aproximada es en diciembre. Todavía okay. Estamos terminando los últimos detalles, pero uh-huh. Apenas ya tengamos ahora sí que la fecha, vendremos también aquí a platicarles. Por supuesto, y hacemos pachanga, ¿no? Y hacer la pachanga de inauguración y todo. Es correcto. No, porque sí. Digo, a los adultos mayores les gusta la pachanga, ¿no? Sí, sí. Definitivamente. Por lo menos mucho. A mí sí. Sí, sí les gusta mucho. Oye, ¿y tú por qué te escogiste dedicarte a los adultos mayores? Me gustó mucho el hecho de, desde que se inicia la carrera, claro que está, bueno, tenemos que mencionar que ahorita la pirámide poblacional se está invirtiendo, estamos seguro, para allá vamos más, todos. Más adultos que niños, ¿no? Entonces surge esta necesidad, empezó la carrera y desde el principio de la carrera te llevan a campo, ¿no? Entonces te das cuenta de todas estas necesidades que tienen los adultos, ¿no? De que los están rezagando tanto y surge esta necesidad, ¿no? De que hay un grupo de personas que hagan lo contrario, ¿no? ¿Por qué hacerles esto, ¿no? Entonces sí me gustó mucho porque es una parte como para regresarles, como había dicho, regresarles todo lo que hicieron por nosotros. Me gusta mucho estar con ellos, aprendes mucho de ellos, definitivamente aprendes sí. Muchísimo de ellos. Entonces esa parte es la que llena, ¿no? Que de repente vas a un trabajo y te dicen gracias, ¿no? Pero un gracias de un adulto mayor es muy sincero y es la mejor recompensa que puedes tener. Sí. Y yo creo que mencionaste algo que es muy importante, lo que podemos aprender y lo que todavía nos pueden dar. Yo sé que vivimos en un mundo que corre a una velocidad impresionante y que te exigen productividad y competitividad y que te muevas rápido y que pues un adulto mayor todavía lo puede hacer, aunque usted no lo crea. Claro. Pero lo que tenemos que hacer es equilibrar. Así es. Este mundo que a donde nos ha llevado este mundo, pues por lo menos a mí, desde la perspectiva que yo lo veo, no me gusta. Tenemos que equilibrarnos, otra vez reconectarnos con nosotros mismos, ¿no? Y qué buena, qué labor tan importante el pues integrar Oye, ¿no sería mala idea hasta formar un partido político y llevarlos a que sean presidentes? No, no es cierto. Imagínese. No, un partido político de puros adultos mayores, ahora sí que de puros viejitos. Sí, ganarían, somos muchísimos. Pura sabiduría. Sí, pura muchísimo. Sabiduría, pero bueno, interesante lo que están haciendo. Yo los felicito, la verdad, porque pues esto demuestra que en Grupo Montalvo ese sentido de responsabilidad social está presente en todo lo que hacen. Es un grupo de empresas muy importante. Pero bueno, mire, vamos a seguir platicando de esto. No se me vayan, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Yo sé que usted va en su automóvil. Hoy no es día inhábil, ¿verdad? Es mañana. Mañana. Hoy todo el mundo trabajó, va saliendo de trabajar, cerrando el negocio, va en su automóvil. Baje la velocidad, súbale al radio. Hoy no es necesario subirle al aire acondicionado. Quédese con nosotros, que tenemos una muy buena conversación con ustedes. Déjeme darle una recomendación. El mundo digital. Toda empresa, toda persona debe de entrar al mundo digital, porque es lo que marca y rige pues el mundo moderno y los negocios modernos, los negocios digitales, como se les ha llamado. Y si usted, amigo empresario, todavía no está en el mundo digital, le voy a dar un consejo. Contacte con nuestros amigos de Adibor. Es una agencia de marketing digital quien le va a enseñar y le va a ayudar a que su producto o servicio se anuncie en internet, en el mundo digital, en las redes sociales. Ellos son expertos certificados para esto. Y además, Adibor, ¿quiere usted entrarle al negocio del mundo digital? Pues Adibor está ofreciendo franquicias para agencias de marketing digital. Así es de que póngase en contacto con Adibor, que son emprendedores que están también haciendo una empresa muy importante, explorando nuevos mundos, innovación, tecnología, con nuestros amigos de Adibor. Métese a su página www.adibor.com.mx. Ellos también son patrocinadores, socios estratégicos nuestros. Ellos manejan nuestras redes sociales y página web. Métase a nuestras páginas para que vea un poco de lo que ellos pueden ser capaces de hacer. Bien, nos acompaña Laura Alcalá con su ventana ecológica. Laura. Claro que sí, Robert. Y mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar la ecología y desde donde ayudarla. Y hoy vamos a hablar de las baterías o pilas. Y bueno, es importante saber que las pilas contienen cierta cantidad de metales pesados como cadmio, mercurio, plomo, que son sustancias nocivas ya que representan un peligro potencial para nuestra salud y nuestro medio ambiente. Y bueno, los principales problemas derivados del consumo de la pila, pues es el deterioro del ambiente producido por la toxicidad de sus componentes, el agotamiento progresivo de las materias primas utilizadas para su fabricación y el peligro potencial altamente contaminante tanto para el agua, el aire y la tierra. Cuando las pilas no son descartadas, son descartadas con el resto de los residuos, pues terminan en los basureros o rellenos sanitarios, y esto puede provocar incendios, puede provocar reacciones químicas incontroladas que afectan el agua, el suelo y el aire. Por eso es muy importante que a la hora de que tiremos una pila o una batería, llámese de reloj, de celular, de las que sirve para el control remoto, del aire o de la tele, es muy importante que tomemos conciencia que no lo debemos de tirar a la basura, sino que lo pongamos en un recipiente pues grande, transparente, de tapa, y que allá vayamos llenándolo de pilas y baterías. Ya una vez que lo tengamos lleno, lo llevemos a un punto verde o a un centro de acopio. Así que pues les pedimos que se acerquen al ayuntamiento o al, o al, bueno, o allá donde se encuentren cerca el pueblito, el municipio, etcétera, y que sepan dónde es el centro de acopio. Para nuestros amigos que viven en cualquier fraccionamiento de Sadasi, pues ellos son una empresa socialmente responsable y en sus oficinas tienen este centro de acopio de pilas. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros, seguros de auto, vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores y educación. Visiten nuestra página www.alcalaoliver.com, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a Laura, no contaminemos, aprendamos a no contaminar. Oye, se me ocurre Irujari Carballo, ella es la administradora de este club de día, que vamos a ir a dar pláticas a los adultos mayores de todo este rollo de ventana ecológica. ¿Qué te parece? Sí, sería muy bueno contar. Ellos con deben de saber mucho. Claro, ¿no? Ellos hasta nos pueden enseñar unas técnicas un poco mejores. Y dar testimonio de lo que han visto y han vivido, que ha estado pasando a su alrededor, ¿no? A fin de cuentas, pues ya tienen más añitos aquí en este mundo y en esta tierra que nosotros. Así es. Ahí está. Bien, pues nos acompañan aquí en el estudio Julisa Montalvo, director general de Grupo Elite. ¿Ya le habías puesto Grupo Elite? No. Esa es nuestra razón social. Ah, sí, se llama Grupo Elite. Ah, qué bueno. Ahí está, para que porque ya tienen varios proyectos. Bien, Julisa, platícanos, ¿cuándo empieza esto de Club de Día? Yo como adulto mayor, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que llamar? ¿Tengo que llevar algunos papeles? ¿Cuáles son los requisitos de inscripción? ¿Cuándo empieza? Y también dinos de la casa hogar, porque ya habíamos platicado de la casa hogar, y danos toda la información. Claro, Roberto, pues mira, la residencia todavía no tenemos fecha de inauguración. Okay. Vamos a abrir primero el club de día. Ah, perfecto. Sí. Y el club de día, como lo expliqué anteriormente, va a estar ubicado entre la Colonia Campestre y la Avenida Tecnológico. Correcto. Es sobre la calle 17, número 299. El número para pedir informes del club de día y de la residencia Elite va a ser el 374-2527. Ahí podemos dar toda la información, requisitos de inscripción. Vamos a tener inscripciones que van a estar alrededor de los 2,800 a 3,000 pesos. Ok. ¿Mensuales? Muy accesible, mensual. Ok. ¿Pero puedo ir todos los días? Sí, así es. ¿O puedo ir los días que yo quiera? No, van a poder ir todos los días. Okay. Y van a poder, ahora sí que entrar a las actividades y talleres que ustedes prefieran, ¿no? Porque cada quien pues tiene sus preferencias. Y también les van a dar de comer, perdón que esté con tantas preguntas, pero pues sí, claro, tú después, es importante, ¿no? Mire, van a haber opción con comida y opción sin comida. Ah, okay. Porque va a haber gente que se va a poder quedar más horas y otras personas que quieran ir nada más solo a una clase o a un por taller. Por supuesto, claro. Entonces vamos a tener las diferentes opciones para que puedan escoger. Y es muy importante decirles que aproximadamente la fecha de inauguración va a ser en diciembre, principios de diciembre. Ya estaremos por acá anunciando y haciendo inauguración en grande y todo para que esté enterada la gente de Mérida, ¿no? Y se pueda inscribir. ¿A partir de qué edad? No tenemos límite. Se va a hacer una evaluación cuando la persona llega a inscribirse, una evaluación gerontológica para ahora sí que determinar si es válido o no que la persona puede entrar, ¿no? A claro, hacer actividades. Para poder verificar si puede realizar o no ciertas actividades. Exactamente. ¿No? Así es. Sí. Para evaluar. ¿Ustedes van a hacer esa evaluación? Sí. ¿Sin costo? Sin costo. Sin costo. Porque sería como un diagnóstico o algo sí, así. Así es. Antes de cuando ellos vayan a inscribirse, vamos a hacerles esa batería de pruebas gerontológicas para saber cómo están a nivel cognitivo, a nivel de salud, todo eso, para saber cómo están y qué podemos ofrecerles. Oye, eso suena maravilloso porque es hasta, pues, como un diagnóstico, ¿no? Porque sí, le como, pueden decir como una asesoría, porque ustedes mismos los van a encaminar o incentivar a que, pues, refuercen ciertas áreas donde tal vez ustedes detecten que requiere esa atención. Así es, ¿no? Y dentro de las pruebas que le vamos a hacer, de repente nos sale que está empezando a tener deterioro cognitivo o algo correcto, así. Correcto. Entonces, reforzar un poco en las terapias cognitivas, poderles dar estos espacios para que puedan de esta manera ayudarlos un poco más. Oye, pues sensacional. Y de veras, no dejes de invitarnos, ¿eh? A la pachanga, no, porque claro que hay que hacer pachanga. A ya la con inauguración. Todos los... Sí. Están más que invitados, Roberto. Gracias, gracias. Te agradezco mucho, Julisa. Es importante, amigos, reflexionar en esto. No es ir a dejar a su adulto mayor, porque muchas veces le entra a uno el sentimiento de culpa, ¿no? De que... No, al contrario, es darle una oportunidad. Así es. Claro. De esparcimiento, de aprendizaje, de crecimiento, porque pues, los adultos mayores todavía pueden seguir. No se ha determinado cuándo dejas de aprender. Nunca, ¿verdad? Dejas de aprender. Ahí está, ¿no? Tú que sabes esa. Sí, onda. Así es. Es uno de los lemas que teníamos, que una persona nunca deja de aprender y nunca es tarde para aprender algo nuevo. Además, ahí está. Uh-huh. Pues muchas gracias, la verdad. A Julisa Montalvo, director general del Grupo Elite, y a Irujari Carballo. Me encantó tu nombre, Irujari. Y mira que me cuesta trabajo decir los nombres, pero el tuyo me lo aprendí muy fácilmente. Gracias por estar aquí. Un gusto, un placer. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación, Roberto. ¡Vámonos, Lau! ¡Vámonos, Robert! Oye, inscríbeme ahí al club de día, ¿no? ¡Ya estás inscrito! Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. A comer pib. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.